18 minutos sobre las 12 del mediodía comienza aquí una nueva edición de nuestro espacio Cosa de Todos, ya saben, en el que ustedes son los grandes protagonistas porque pueden dejarnos sus preguntas, contactar con los responsables municipales, aportarles sugerencias. Ya decimos, las cuestiones que crean oportunas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, de nuestro WhatsApp, recuerden, 607-48-87-75, como ya ha hecho algún oyente, como es habitual cada semana en este espacio. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy, dentro de esa ronda de participación, llega el turno al equipo municipal de gobierno. Y en concreto nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos como conocen, si siguen habitualmente este espacio, con una primera parte dedicada a ponernos al día sobre la gestión municipal, diferentes temas de actualidad. Y en la segunda parte, a medida que vayan llegando las preguntas, siempre intentaremos reservar el máximo tiempo posible en consonancia, ya decimos, con las preguntas que vayan llegando, y por tanto les animamos a que, si quieren participar, lo hagan desde ya con esas cuestiones, esas sugerencias, a través de las distintas vías que conocen. Por lo tanto, vamos a quedarnos con ese repaso a la actualidad que, por ejemplo, pasa por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui y un proyecto de hermanamiento con novedades en estos días, ¿verdad? Pues así es, Juan Carlos, porque hoy quisiera aprovechar este programa después de mi ausencia en el Cosa de Todos de las últimas semanas, pues agradecer, como siempre, a la Asociación en Defensa, ¿no?, y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que aprovechando una visita que tienen prevista ahora en Semana Santa, pues Paco, su presidente, se puso a disposición del ayuntamiento pues para servirnos de enlace para poder comunicarle al alcalde de la Daira de Tinijir pues el interés del ayuntamiento para renovar el hermanamiento existente con este pueblo saharaui, ¿no? Hemos estado conversando, hemos estado planteando pues diferentes cuestiones, por supuesto también con los grupos municipales, el sentir la renovación de este hermanamiento, que nos gustaría que se hiciera antes de que finalizara el año, después de 20 años en vigor. Y es verdad que lo que es esta asociación siempre ha estado reivindicando que el hermanamiento pues no se plasmaba luego en lo que es también una serie de actuaciones, digamos, prioritarias desde el ayuntamiento hacia el pueblo saharaui, y vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, de ir también solventando ese déficit o esas carencias. Y que el hermanamiento no sea solo un documento de voluntad, que siempre es bueno, de ahí hay que partir, pero que también sea un documento de acción, ¿no? Entonces, con motivo, como decía, de esta visita que tienen prevista en Semana Santa, pues el presidente se prestó a que, a través de un escrito que le voy a dar para que se lo entregue al alcalde de la Daira, pues transmitirle esa intención por parte de la Corporación Municipal de renovación del hermanamiento, y con motivo, al menos este año, de esa firma de hermanamiento o de esa renovación, pues que podamos hacer algún tipo de actuación que a ellos le demanden, que tengan necesidades. La verdad es que es difícil, ¿no?, determinar qué hacer, porque es un pueblo con bastantes necesidades, por desgracia, ya que se encuentran también alejados, ¿no?, de su propio territorio, y por tanto nosotros lo que queremos es poder actuar en aquellos que les sean de mayor interés. Entonces, Paco nos va a servir, el presidente de la Asociación del Pueblo Saharaui, nos va a servir de interlocutor para esa primera toma de contacto y poder ver qué actuación sería, a juicio del propio alcalde, las que pudiéramos aprobar en el Ayuntamiento de Ubrique. Así que agradecer, como estaba diciendo, esa predisposición de la asociación, reconocerle sin lugar a duda el papel que desempeñan en defensa del pueblo saharaui, y esperemos que a su retorno pues podamos concretar a través de qué acción, ¿no?, actuación extraordinaria, pues podamos desarrollar allí. Y esperemos también que en los próximos años, pues de una u otra manera, podamos ir concretando acciones que, además, económicamente no tienen por qué ser de un coste considerable, y sí son gestos importantes a la hora de que ese hermanamiento tenga un sentir más allá de, como decíamos, del papel y la formalidad, ¿no? Y así que esperemos que a la vuelta, como digo, podamos concretar ya y comunicar al pueblo de Ubrique qué es lo que vamos a realizar. Vamos con otra serie de cuestiones. Enseguida vamos a quedarnos dentro del ámbito turístico, por ejemplo, hablamos de empleo, de obras, pero en la relación con el resto de grupos políticos,

que desde luego en este caso no es mío, pues se tenga que hacer una puesta en escena de una dimensión que al final, mira, Ubrique tiene otros problemas mucho más importantes, mucho más gordos, mucho más enquistados, mucho más históricos que lo que puede haber sido esta última cuestión, ¿no? Yo de todas formas, bueno, pues entiendo que la jefatura pues tomará nota de lo ocurrido y habrá dado las explicaciones oportunas y bueno, y por mi parte zanjado queda esta cuestión, no tengo que decir nada más. En eso también quisiera aprovechar, porque al final los sistemas de comunicación o los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, es importante el poder mantener una relación continua. Nosotros, desde que estuvimos en la oposición también, aquella vez que cerraron las puertas del ayuntamiento y decidimos de la oposición que se abrieran, que no podía ser la imagen de este ayuntamiento que le daba la espalda a los ciudadanos, desde que hemos entrado, el ayuntamiento está abierto de par en par, no solo las mañanas, sino las tardes, donde normalmente estamos la mayoría de los miembros del equipo de gobierno. Tarde que normalmente compartimos con colectivos, que lo saben sobradamente porque son numerosas las reuniones que mantenemos a lo largo de la semana, y de ciudadanos que, debido a la petición de solicitud de cita, pues también muchas veces, a lo mejor por la mañana no se puede, y yo en más de una tarde, pues es atendido, ¿no?, a la ciudadanía, para no dejarlo esperando mucho. Entonces me parece que muchas veces buscamos frases que suenan bien o mensajes que nos parecen bonitos, que nos hacen resaltar a lo mejor la debilidad del rival, pero que no es una realidad. El ayuntamiento no se encuentra ni mucho menos ajeno ni de espalda a los colectivos, al revés. Yo creo que está molestando de una manera que yo invitaría al resto de la corporación, de los concejales y concejalas, que hagan lo que entiendan. Yo no sé por qué me critican o entiendan o lo entiendo así por estar en las redes sociales. Es curioso, porque esta que está hablando, antes de ser alcaldesa de Ubrique, yo he estado en las redes sociales desde que estaba en la oposición, porque me incorporé a los sistemas que tenemos hoy día para poder pues interactuar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con amigos y amigas de muchos años que estamos en territorios distintos, por multitud de cuestiones y, entre otras, informar de lo que uno hace. Yo creo que estas cosas hay que aprovecharlas también, las oportunidades que nos dan. También tienen un riesgo, que es que cada uno es libre de opinar lo que quiera y muchas veces se vierten opiniones que no son verdaderas y se hacen eco en las redes, que luego pues tampoco son del agrado de nadie, ¿no? Pero que no sé por qué se tiene tengo la impresión que se critique el que esté continuamente en las redes sociales. Sí invitaría, porque a mí lo que me preocupa es que, en todo caso, ¿no?, que yo estuviera dedicando tiempo de la gestión a estar jugueteando con las redes sociales. Miren, no, yo normalmente mis mañanas no entro, no, por sistema, por norma general no suelo entrar en las redes, salvo que vaya a hacer un tuit que se hace en menos de un minuto y pueda informar al pueblo de Ubrique, y normalmente lo hago de noche y de madrugada, que solo tienen que ver las horas de publicación de mis entradas. Y no hago más que informar. Yo ahí no soy desleal con ningún grupo municipal, porque yo ahí no hablo de la planificación de los trabajos que este equipo de gobierno estamos haciendo, que es mucho. Y soy de las personas que creo que la prudencia debe estar por delante de todo. Y entonces no suelo informar de cuestiones que no conozcan los grupos municipales. Lo que informo es a los actos a los que voy, las impresiones que he vivido compartiendo con los colectivos y con las personas que los componen, la valoración en cuanto a lo que es la venta, ¿no?, de nuestro municipio como escaparate en las redes. En fin, que no hago nada más que eso. Y yo creo que, en vez de criticar mi presencia, lo que deben de incorporarse al mundo de hoy es estar en esa interacción con el ciudadano y ciudadana como lo estoy yo. Pues nos quedamos con otros ámbitos. Por ejemplo, hablando de promoción, en este caso de turismo activo, por ejemplo, reunión, ¿no?, con empresas de turismo activo, todo ello ligado al proyecto del SICTED. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es que me parecía muy interesante, por eso creo que merecen también, al menos, que se lo cuente a la gente que nos está escuchando, ¿no? Tuvimos una reunión en el ayuntamiento con las empresas de turismo activo de la localidad, prácticamente de la sierra, donde ellos están pidiendo el respaldo y la colaboración de los municipios, especialmente del Bosque, perdonad que me meta segundo, pero para seguir hacia arriba, el Bosque, Ubrique, Benahocá, Villaluenga y Grazalema, para poder determinar proyectos de interés conjunto relativos a la vía ferrata y que podamos tener pues unos recursos también ambientales, ¿no?, ambientales y de atractivo deportivo a todos los visitantes que vienen a nuestro municipio. En una primera reunión ellos han estado individualmente con los alcaldes o alcaldesas de los municipios y tenemos previsto tener una reunión conjunta, que es cierto que no lo hemos podido cerrar por la agenda de los regidores y regidoras, y estamos intentando de concretar un día para poder tener ya definitivamente una reunión conjunta entre estos municipios y las empresas de turismo activo. Yo tengo que felicitar el interés de estas empresas, que al final, más allá de lo que pues, están buscando, la rentabilidad, como es lógico, económica de sus negocios, están también dispuestos a poner en valor los recursos ambientales y naturales de los que disponemos en los municipios. Y creo que, a todas luces, es una iniciativa muy interesante que creemos que puede tener reflejo en lo que es la estrategia de desarrollo local en un futuro, cuando empiecen a abrirse las convocatorias de fondos europeos, y a ver si somos capaces de plantear por los municipios afectados pues proyectos que aúnen esfuerzos y supongan, como digo, el resaltar, ¿no?, lo que son los atractivos, en definitiva, turísticos de los que disponemos, y hacer o favorecer una mayor afluencia de turistas a nuestros municipios. Como temas de actualidad, por ejemplo, los planes de empleo, ¿no?, que están en marcha, bueno, pues en plena actividad ahora mismo, ¿no? Así, con respecto a los planes de empleo, pues bueno, ya quiero recordar que fue el 13, se incorporaron todas las personas que estaban expensas de firmar el contrato con el ayuntamiento, porque ya la selección se había hecho, y ya tenemos incorporadas las 72 personas a través de los planes Más 30 y Emplea Joven de la Junta de Andalucía. Quiero felicitar a los que han sido seleccionados y a los que también hemos recibido en el ayuntamiento para darle la bienvenida, para recordarles que deben de sentirse pues felices, ¿no?, de tener esta oportunidad, que la aprovechen, que aquí también está de su derecho por delante, y las obligaciones, ¿no?, de responder también a esa imagen que creo que cada día más es necesaria, de que los trabajadores municipales sepan de primera mano que al final son reflejos, ¿no?, del ayuntamiento, y tienen que estar también a la altura de lo que los trabajos, de no hacer cosas que no se deban en jornada laboral, y en definitiva pues de trabajar, que es lo que se exige, ¿no? Yo estoy muy, como alcaldesa, ya como ayuntamiento, muy ilusionada, porque en las distintas líneas de actuación de estos planes extraordinarios de empleo nos van a permitir mejorar ciertas deficiencias que tenemos en Ubrique, también tener los datos para poder planificar los próximos años, y bueno, yo lo que quería básicamente era felicitar a las personas que se han incorporado, darle el ánimo también a aquellos que se han quedado a las puertas de esta posibilidad de trabajar para el ayuntamiento, pero que no decaigan los ánimos, que estos planes esperemos que se sigan manteniendo por parte de la Junta de Andalucía, ya que el Estado, por ejemplo, no tiene clarísimo que no está dispuesto a ayudar con planes extraordinarios de empleo en aquellos municipios y en aquellas provincias que sufrimos el paro como una, bueno, pues como uno de los problemas más importantes. Pues si ahora mismo solo es la Junta la que está contemplando este tipo de acción para darle oportunidades a los desempleados de nuestros pueblos, pues esperemos que se mantengan, y a lo mejor hay otro momento en el que puedan incorporarse. Creo que todos son, desde luego, válidos y bueno, pero como decimos siempre, todos no pueden ser los elegidos, y lo importante es que los que han sido seleccionados pues que lo aprovechen, que les sirvan de cara a la ampliación de su currículum en el mundo privado, ¿no?, que es el que genera el empleo realmente, y que también pues nosotros podamos aprovechar sus capacidades, que a todas también desde ya puedo decir que la mayoría las tienen muy atractivas y que seguro que van a hacer un buen trabajo. Hablando de encuentros con representantes de otras administraciones, muy importante, por ejemplo, una reciente reunión que además Manuel Ángel Chacón ya nos anticipaba que se iba a producir en Sevilla, por ejemplo, con la Dirección General de Planificación Hidráulica, temas de, imagino, inundaciones y otra serie de temas que tienen que ver en este ámbito. Llevamos, básicamente, lo podríamos englobar en tres temas. Uno era las inundaciones como municipio de Ubrique, otro era específico de las inundaciones en Cotomulera, en la urbanización de Cotomulera, y el otro tema era la necesidad de ampliación y mejora de la depuradora de Ubrique y colectores. Nosotros llevábamos ya un tiempo solicitándole a nuestra parlamentaria, que es la que de la Sierra, Noelia Ruiz, la que nos ha hecho de enlace para poder sentar tanto a la Dirección General de Planificación Hidráulica como a la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, porque creemos que estas actuaciones, desde luego, son necesarias para Ubrique, se conocen de hace bastante tiempo y tenemos que saber en qué momento estamos, sobre todo porque a la hora de llegar al gobierno municipal, pues los expedientes en el ayuntamiento no aportan prácticamente nada, por no decir que están vacíos, que desde que nosotros estuvimos haciendo ese control y fiscalización en la oposición, pues, y llegados a los puntos de redacción de proyectos de determinadas cuestiones, como en su momento fue también la variante, y después las inundaciones, y que sabemos que se hizo ese redacto, ese proyecto por la Junta de Andalucía, y que no se acometió, pues no hay mucho más. Entonces era necesario tener este encuentro con ambas carteras, que son las responsables de estos asuntos, y ver cómo vamos a trabajar. Estuve informando en el pleno sobre este asunto, donde se me pidió la convocatoria de una junta de portavoces, que la tendremos, pero es una reunión, como digo, de puesta a punto, de trabajo, donde además, cuando se vayan llegando al término de conclusiones, pues yo no tengo ningún inconveniente a incorporar a los portavoces de los grupos municipales, pero lo que le decía, las reuniones de trabajo tienen que ser entre el ayuntamiento y la administración competente, y nosotros daremos cuenta, informaremos del detalle de estas gestiones. Y en estos tres asuntos, pues, vamos a esperar. Hay previsto por la Dirección General de Planificación Hidráulica, a mediados de año, finales de año, unos paquetes de, digamos, de inversión en depuradora. Nosotros vamos a insistir que Ubrique se incorpore a esas previsiones, que se nos ha dicho que puede ser, que, en fin, que hay que ir determinando por su parte, pues, todo el volumen de obra que tienen en Andalucía, y eso es lo que vamos a demandar desde el ayuntamiento y vamos a esperar respuesta. También con Cotomulera, como saben, en el 2015, a finales de 2015, se nos dio el proyecto de redacción de recogida de pluviales en la urbanización. Estuvimos analizando con tanto la Dirección General, como estamos comentando, de Planificación y de Dominio Público, pues que este proyecto que está valorado en torno a los 480.000 euros, pues hacerlo sin acometer el resto de actuaciones de inundaciones, pues no tendría mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer, que ya conociendo cómo se resolvería la recogida de pluviales, vamos a empezar a trabajar de cuáles serían las actuaciones que se tienen que hacer con respecto al rebaje de la línea de inundabilidad de la urbanización Cotomulera. Y ahí está la dificultad, porque técnicamente ellos nos dicen que es difícil buscar distintas actuaciones que en su conjunto rebajen esa línea, pero que iban a mirar, además estaba recién incorporado también a finales de este 2016 el subdirector de explotación, y se ha comprometido a mirar, porque nosotros, claro, hablando de los antecedentes, de que sí que es verdad que es una urbanización municipal, pero que se hizo en conversaciones con la Confederación, entonces Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y ellos iban a comprobar si dentro de las actuaciones que se tenían que haber transferido, ¿no?, en aquel decreto de transferencia a la Junta de Andalucía en materia de agua, obras que no se hayan realizado. Entonces iban a entrar detalles y hemos quedado que se va a visitar desde luego el terreno para ir viendo, pues, junto lo que es la actuación en lo que es la mejora del cauce en la parte no urbana, también la base del puente, ver si hay algún tipo de también que sume, ¿no?, a lo que es la eliminación del pie como sistema de retención de las aguas del río, pudiera también contemplarse esas actuaciones. En definitiva, lo que nosotros le dijimos a la Dirección General, que nosotros no tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique un personal cualificado para poder hacer este trabajo, que dentro de lo que es la redacción del avance del plan general, si lo tenemos avanzado en lo que son las inundaciones del municipio, en casco urbano, pero que aquella zona le rogábamos que tenían que ser ellos los que, al menos con independencia, como decíamos, que después las actuaciones ya vendrá el debate de quién las financia, porque nos pasará como a priori con el proyecto de pluviales, que es un importe muy considerable. Y en principio creen, ellos tienen la convicción de que es el ayuntamiento el que tiene que acometer, pero evidentemente nosotros no tenemos los recursos para solventarlo o para ejecutarlo, y ya llegará ese debate. Nosotros lo que sí le insistimos es que, por favor, en lo que es el análisis de las actuaciones necesarias para garantizar la no inundabilidad de Cotomulera y poder al fin darle a todas las familias que viven allí durante años esas licencias de ocupación, pues es nuestro interés. Entonces vamos a empezar a trabajar conjuntamente para determinar por parte de ellos cuáles serían esas actuaciones. Y la parte de inundaciones de Ubrique, pues como saben, nosotros llevábamos 5 propuestas en el Plan General de Ordenación Urbana, creo recordar que todas incorporadas en la revisión que se hizo por nuestra parte de lo que ya se planteó en el final del anterior mandato, y quedamos en que le vamos a remitir estas actuaciones previstas para que ellos calculen el caudal que bajaría dentro de lo que es el río Ubrique, y en función de eso determinar qué espacio necesitaríamos para el ensanche del cauce que ellos siguen manteniendo que va a ser necesario a la altura de la Plaza de la Estrella aproximadamente, para que todos nos entiendan, una ampliación del cauce del río para resolver el tema de las inundaciones. Entonces nosotros les vamos a remitir esa información y en función del análisis y la valoración pues ya vendrán también a Ubrique, tendremos las distintas reuniones de trabajo e iremos informando, como es lógico, a todos los grupos municipales y, por supuesto, también a los ubriqueños y ubriqueñas. Propuestas que desde el ayuntamiento, sobre todo, se centraban en recoger las aguas pluviales como una forma de aminorar y que no llegara tanta agua también al propio cauce en ese punto. Todo ello habría que sumarle, por tanto, según la Junta de Andalucía, a sus técnicos, seguramente la ampliación, el ensanche también del cauce en la Plaza de la Estrella. Así es. Como saben, si no lo recordamos, en el año 2005-2006, si no me falla la memoria, se redactó por parte de la Junta de Andalucía lo que era ¿cómo lo llamaban el nombre del proyecto? Bueno, el proyecto de prevención de inundaciones en Ubrique, que estábamos dentro del decreto de la Junta de Andalucía como punto prioritario por el riesgo de inundación, y redactaron un proyecto que recogían en toda nuestra sierra las aguas, digamos, pluviales y todo lo que son los excesos de acuífero, y luego la intervención en el cauce urbano. Aquello no se ejecutó. Tú le preguntas al ayuntamiento, en eso no hemos tenido respuesta, creo que nunca, al menos tajante, de por qué no se llegó a ejecutar. La Junta de Andalucía da su versión, que es que la disponibilidad de los suelos urbanos que tenía que poner el ayuntamiento para ampliar en este caso el cauce del río, pues no se hizo, y como no se hizo, pues no pudieron ejecutar este proyecto. Y a partir de ahí lo que hay es una nueva revisión, no solo por las limitaciones también que se tienen, porque la recogida con aquel canal visto era una obra de envergadura, pues revisar a ver si somos capaces, que es lo que planteamos nosotros en el avance del plan, sí, yendo a los puntos donde tú bien decías, donde los pluviales provocan el desprendimiento, aparte del agua, ¿no? Provocan zonas de atasco, donde el agua pueda correr debido a los sedimentos, y entonces actuar en 3 puntos, básicamente, de Ubrique. Luego también proponíamos aquel estanque de lluvia, y que nos permita pues retener, ¿no?, lo que es en el momento de la caída del agua de lluvia, pues un número considerable de metros cúbicos que no vayan directamente al río, con lo cual tú quitas caudal en ese momento puntual y luego tú lo vas de nuevo devolviendo al cauce con, bueno, pues al ritmo que interese. Y luego lo que estamos comentando, el ensanche del río, pues casi seguro nunca se ha descartado que esa era una opción que tenía que contemplarse dentro de la prevención de inundaciones de Ubrique. Lo que hay que determinar es la anchura necesaria que vamos a tener que prever por todo lo que supone también, ¿no? Porque ahí hay propiedades privadas afectadas y bueno, hay que hacer un trabajo fino y agudo, y eso es lo que van a hacer ahora también los técnicos de la Dirección General. Mientras menos agua llegue, evidentemente, claro, menos ensanche hará falta. Exactamente. Pues hablando de obras, si te parece, entramos en el capítulo de obras, obras que de máxima actualidad, lo comentábamos ayer junto a Manuel Ángel Chacón, de asfaltado, por ejemplo, y de precisamente esta mañana también reapertura a la circulación de Calla Zorín y Juan Ramón Jiménez. Así es. Ya, bueno, pues esa unidad de actuación que viene contemplada en las normas subsidiarias, con lo cual de bastantes años atrás, que fue además aprobada en convenio antes que nosotros entrar evidentemente al equipo de gobierno, y que lo que nos ha tocado a este equipo de gobierno es vivir la ya ejecución, ¿no?, de todo lo que se determinó en su momento. Ya tienen lo que es urbanizar toda la unidad, toda la zona, con los servicios, con la incorporación de todos los servicios necesarios. Y nosotros lo que hemos dejado en stand-by, porque tuvimos también un consejo de barrio donde dimos cuenta de todas las obras que se iban a realizar por parte del ayuntamiento para esa puesta en común que hacemos con las asociaciones de vecinos, Veo Opinión, y bueno, allí se trasladó el debate de si se tenía que pedir o no autorización para lo que son los márgenes del río, pues hacer lo que venimos haciendo toda la vida en Ubrique, que es aparcar. Viendo después varios escritos que se nos remitieron con posibilidad de denunciar al ayuntamiento ante lo que es la Consejería de Medio Ambiente por dominio público, nosotros lo que hemos hecho es cerrar, que es lo que están viendo ahora las personas, hemos dejado esa zona pendiente de la autorización que ya hemos cursado a la Consejería de Medio Ambiente para que nos determine qué es lo que podemos o no hacer. Y en esa espera, que esperemos, valga la redundancia, sea pronto, pues ya determinaremos cómo queda exactamente esa zona. Pero es verdad que me sorprende, porque al final aquí lo que se trata es de resolver los problemas en el municipio. Allí se lleva toda la vida aparcando y no ha ocurrido nada, y incluso se han hecho, ¿no?, en zonas colindantes de río, determinados aparcamientos, que tampoco ha pasado nada. Y ahora, por tu intentar lo que es mejorar y optimizar los espacios que se han venido haciendo de siempre por iniciativa municipal, pues parece que para algunos es un problema. Bueno, pues eso lo que hace es pedir papeles. Estas cosas que se vienen haciendo de siempre, pedir papeles, es que las leyes suelen ser hoy día muy estrictas y muy encorsetadas. Entonces, lo que algo de facto que se hace porque no ocasiona problemas a nadie, ni tú te estás resolviendo, como digo, una situación y no estás provocando un daño ajeno, ni a un tercero, ni al medio ambiente, ni a posibles actuaciones futuras de inundaciones, ni nada parecido, porque simplemente, para que me entiendan, porque todos los que nos escuchan pues saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Si tú tienes un espacio para aparcamiento de vehículos, pues que tú pongas tu raya y puedas aprovechar y optimizar, como digo, ese espacio, no es un daño nuevo o no es un daño que se le ocasiona a nadie. ¿Qué nos hace la posición de determinadas entidades o personas el tener que tramitar la autorización? Pues bueno, pues la tramitaremos. Si no nos dan autorización, pues aquí cada uno también, como digo yo, que dé las explicaciones oportunas, ¿no? Porque creo que al final, si se pretende confrontar muchas veces, como es la impresión que me da de alguna acción individual de alguno, contra este equipo de gobierno, sacrificando lo que son las mejoras generales, es un problema muy, o es una actitud engorrosa de cara al ciudadano y ciudadana. Y bueno, decirle a la gente que nos está escuchando el por qué se va a encontrar ahora actualmente eso vallado, a expensas de que la Consejería de Medio Ambiente pues nos dé autorización y nos diga el cómo podemos terminar esa parte. Y como decimos, ya esta mañana se ha reabierto al tráfico, uh-huh, eso en esa zona, y aparte de hecho, hasta mañana viernes, en principio, ¿no?, están trabajando las máquinas, que lo verán nuestros oyentes, por diferentes puntos, hasta más de una decena, 11 calles en total, sí, ¿no? La verdad es que sí. Son 11 calles, Antonio Vega, ministro Fernández Ordóñez, Fernando Gavilán, la calle del Pabellón, desde el cruce de Mirasierra desde el cruce de Mirasierra con la Avenida de Diputación hasta la Plaza de la Estrella, Fernando Quiñones, Manuel de Falla, Murillo, Julio Romero, José Roldán, Hermanos Calvo, Consuelo Vega, en fin, lo que hemos podido. Esto hay que agradecer el esfuerzo también de los ubriqueños y ubriqueñas, porque esto es a pulmón, estos son recursos propios del ayuntamiento que, como saben ya, recién entrado, hicimos varias mejoras de arquitranado, que este año hemos podido ampliar esa zona y esa superficie de mejora de calles, y que esperamos el año que viene volver a repetir con otro paquete. Esto genera siempre la alegría de aquel que se ve afectado por el arreglo del pavimento, y no la pena o la nostalgia de aquellos que nos quedamos fuera. Poco a poco. Creo que al final, cuando los problemas son de pavimento, de asfaltado en nuestras calles, es tan agudo, pues el hecho de ir resolviendo anualmente determinadas zonas, pues hará que tarde o temprano podamos llegar a los distintos puntos. Y yo a esto sí añadiría, porque es verdad que muchas veces llama la atención, ¿no? Máximas como esa de los socialistas nos tenían acostumbrados a que las inversiones el último año. Pues mire, este equipo de gobierno, a que además del PSOE, vamos a hacer todos los años como si hubiera elecciones. De hecho, en este 2017, ahora en abril que nos encontramos, pues tenemos que hacer valoraciones de inversiones, como una bolsa de aparcamiento que se encuentra aquí al lado de 24 plazas, 26 plazas de aparcamiento, que además optimizada hasta 28. Hemos inaugurado un centro también de especialidades infantil, es decir, si tanto preocupa la salud nubrique, las especialidades, como es nuestra preocupación, no se puede dejar atrás de reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento para que exista ese centro de especialidades dirigido a los menores de 6 años y que está en el edificio administrativo de la piscina, que hay que recordarlo. Tenemos también el arreglo, como estamos diciendo, de la pavimentación y las calles de Ubrique. Tenemos una mejora continua en toda la parte de parques y jardines. Y en definitiva, pues para nosotros todos los años, si se refieren a las inversiones, nos las vamos a tomar como si hubiera elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, yo creo que es momento de que los gestores de lo público demos la cara de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Cuando pedimos a otras administraciones el cumplimiento de sus compromisos, que me parece perfecto porque hay que estar exigiendo, pero uno tiene que mirarse también un poco el ombligo, ¿eh? Y dar cuenta de lo suyo, de lo que no hizo y se comprometió. Porque aquí se hablan de importes económicos, de eso que le gustaba. Además, yo eso lo sufrí mucho estando en la oposición, ¿sabe? Cuando venían, es que los miles de millones... No... Mire usted, hábleme usted, como yo lo puedo entender, que lo que se ha hecho en Ubrique, igual que yo estoy haciendo por bolsa de aparcamiento, estoy diciendo el CAI, Centro de Atención Infantil Temprana, alquitranado y mejoras de calle, parques y jardines, como estamos comentando, que no solo el jardín, que lo tenemos aquí al lado, tenemos también estamos terminando la terminación del paseo peatonal en la rotonda de la Patacabra. Hemos terminado lo que es la plaza Hermano Rodríguez Arena. Hemos rehabilitado el parque de vivienda de Ubrique, del ayuntamiento, que estamos terminando también de arreglar estas viviendas que estaban abandonadas. Tenemos previsto con los próximos planes provinciales, que esperemos que sea pronto, el arreglo de la plaza del ministro Fernández Ordóñez. Es decir, que nosotros ponemos nombre y apellido. Luego le puedo decir el importe económico de lo que suponen todas estas actuaciones. Pero creo que la gente nos entiende cuando decimos estamos interviniendo aquí, aquí y aquí. Y muchas veces yo escucho esos mensajes de 11 millones de euros. Pero ¿y dónde están esos millones de euros? Igual que yo me pregunto muchas veces, ¿dónde estaban esos planes de empleo que Zapatero y la Junta con los planes E y los planes Proteja? ¿Dónde están? Porque al final se hablan de una millonada, pero la solución o los problemas de los ubriqueños siguen estando a pie de calle. Por eso entiendo que hay que explicar bien las cosas. De mi boca jamás, jamás de mi boca ha salido cosas que, me lo digo por un criterio de prudencia, pero porque es que soy prudente, no es algo que me obligo, es algo que me sale porque soy así. Entonces, jamás he dicho que se fuera a ejecutar la calle practicante Antonio Río. No sé cuándo han dicho que yo dije que iba a ejecutar. No, yo estaba explicando los pasos que hemos ido dando para llegar a la ejecución de este arreglo que nos parece sangrante. Hemos dicho, y lo sigo reiterando, que nos encontramos esta calle solo con un presupuesto general de 300.000 euros, sin más. Y a partir de ahí, no había ni estudio geotécnico, no había ni valoración de riesgo, no había ni valoración de causa, y es lo que nos pusimos. Nos pusimos que entramos hace 2 años, los procedimientos administrativos de estos que también critican tanto y nos piden tanto saben perfectamente, o no, yo tengo mi duda ya de que no sepan después de tantos años dedicados a la gestión municipal de los plazos que hay administrativamente. Hicimos nuestros estudios geotécnicos, las causas del problema de la grieta y del movimiento del muro de la calle practicante Antonio Río. Hicimos la redacción de proyectos y a partir de ahí, pues a buscar dinero para arreglar lo que se llaman 150.000 euros y tal. Y como lo tuvimos, se lo hemos pedido a la Diputación, tras nuestros 2-3 meses de negociación, como es razonable, pues la presidenta me dijo, no se preocupe, alcaldesa, que esa calle la vamos a arreglar nosotros, le vamos a dar una subvención al ayuntamiento y ustedes ejecutan. Y es lo que he explicado todos los programas que he venido, ¿eh? Entonces me molesta que el hecho de que a uno no sepa capaz o no sea capaz de encajar la acción de tu rival o de tu adversario político en el ayuntamiento, haga que mientas por sistema a la gente que no conozca los problemas o las situaciones para aprovechar ese desconocimiento y llevártelo a tu parte. Hombre, no, aquí digamos la verdad y en función de la verdad nos posicionamos. Pero los objetivos, es decir, los datos objetivos Esos son incuestionables. Entonces, estos datos que yo he dicho de redacción de estudios geotécnicos, luego del proyecto de actuación y luego de búsqueda de la financiación de esa obra, como ya informamos, además hace muy poco, por eso no entiendo cómo sigue habiendo confusión, con el diputado de Hacienda se ha aprobado la modificación presupuestaria en el pleno de marzo de la Diputación, un mes de exposición, a grosso modo, un mes de exposición pública, y firmaremos el convenio que esperemos podamos empezar la obra en breve, ahora sí lo digo, empecemos la obra en el mes de mayo, en el mes de mayo la tramitación, empecemos la obra en breve, pero que la podamos empezar a ejecutar en el periodo donde no vamos a tener riesgo de lluvia, que eso también nos preocupaba. No queríamos empezar una obra ni en febrero, ni en enero, ni en marzo y ni en abril tampoco, porque el riesgo de lluvia también, hombre, porque nos pongamos que lo terminamos y lo dejemos lo antes posible. La firma del convenio con la Diputación seguramente se pueda realizar en mayo y luego la tramitación administrativa, vaya sé que lo explico, vaya sé que no se sepa todo lo bien que se debería. Por el importe económico tenemos que ir a una licitación que yo voy a intentar de que se justifique la urgencia de la misma para cortar los plazos administrativos, presentación de interesados y adjudicación y comienzo de obra. Esa es la situación de la calle Practicante Antonio Río. Que yo puedo relatar toda la historia de la calle hasta el día de hoy. Yo quisiera escuchar el relato de la historia de aquellos que nos critican a nosotros desde antes al 2015, que se hizo antes de junio del 2015, aparte de ahora de denunciar esa situación, ¿no? Y bueno, en definitiva, creo que de lo que se trata, que con los pocos recursos que tenemos, de disponer también de esa complicidad con la Diputación Provincial, que nos está echando un cable en determinadas cuestiones, pues ir resolviendo problemas. Yo no estoy aquí para otra cosa, ni mis concejales y concejalas, que no sea la del volcarnos con el pueblo de Ubrique, intentar de resolver las situaciones y de dar cuenta, mucha cuenta, información de lo que se hace, porque es la manera de evitar que se digan ciertas cosas que no son verdaderas. Porque a esto añado, si se entiende que estar con los colectivos de Ubrique, que acompañarlos a sus eventos y actos como forma de agradecerles lo que están haciendo por el pueblo y sus ámbitos, el estar tarde, fines de semana, casi sin mirar los horarios que tenemos de dedicación al ayuntamiento, es decir, que esta alcaldesa es una prepotente, pues que sepamos que voy a dar, es decir, van a tener motivo para decirme prepotente cada dos por tres. Pero yo me pregunto, ¿prepotente no será que él? Porque a lo mejor lo que hay que buscar es lo que el término prepotente significa. Me parece muy duro que venga alguien y te diga, arregle usted en dos años lo que yo en 12 no fui capaz. O ustedes, yo tenía 3 liberales en el ayuntamiento y ustedes son 9. No, perdona, 9 liberales no tiene el ayuntamiento de Ubrique, somos 9 concejales, como los que han tenido todos los equipos de gobierno anteriores, salvo el último mandato. El último mandato, que a veces que refresca esas cosas. Uno decidió, a lo mejor también eso es prepotente, decidió no respetar la mayoría de la decisión de los ubriqueños y ubriqueñas que dijeron que querían que gobernara el PSOE. Y ese fue tan prepotente de cerrar un acuerdo con otro grupo para decir, no, ahora vamos a gobernar nosotros, los que no han elegido los ubriqueños, ¿vale? Vamos a gobernar PP. Coge, se pone a gobernar, ¿vale? Pero prepotente es eso, el que le da la espalda, ¿no?, a los demás y decide por acción propia. Hombre, no me hable usted a mí de prepotente cuando está claro que usted, no por sus palabras, sino por sus hechos, encierra mucho de ese término. Y luego a la mayor. Nosotros estamos, como digo, volcados. Nosotros no vamos de sobrado, ni entendemos que somos los mejores. Yo quisiera que se contaran las reuniones, las juntas de portavoces que se tienen, que no se cuentan tampoco. Pedimos opinión, pero que cuando yo hablo con un colectivo y nosotros tenemos clara la postura, ellos las necesidades y podemos converger, es que está claro que voy a decidir siempre. Pero porque es lo que me toca, es lo que me corresponde. Yo antes me correspondía a otro tipo de cosas y a otros le correspondería decidir. Decidí por 9, menos el último mandato. Es decir, que el Grupo Municipal Andalucista y el Grupo Municipal Popular desde el 2007 a 2011 elegían y decidían por 9 concejales entre los dos grupos. ¿Vale? Entonces, que yo creo que esto no es una cuestión del número de concejales que seamos, sino que la gestión tiene que estar para resolver los problemas y hay cosas que yo no voy a consultar, pero no es por nada, porque si tú tienes un problema, lo hablamos, yo tengo recursos, el ayuntamiento puede poner a tu disposición los instrumentos para resolverlo, pues vamos a resolverlo, ¿no? Luego informaré al resto de lo que se ha hecho. Aquí lo que hay que tener, que yo lo estoy manteniendo, Los temas importantes de Ubrique, los transcendentales y en los enquistados y en lo que hay que tener una postura común. Hay otros que se lo están saltando, es decir, esta alcaldesa puede ser criticada porque no lleva la reunión a los portavoces, a una reunión de trabajo de la Dirección General, pero el PP puede llevar al Parlamento de Andalucía todo lo que entienda del municipio de Ubrique sin preguntarle al equipo de gobierno ni qué opinión tenemos sobre ese tema, qué valoración hay, ni preguntarle a los colectivos afectados, es decir, de motu propio el PP, que no, eso no es prepotencia, no es que ellos saben, porque vino del cielo, cuáles son las soluciones a Ubrique y no la consultan con nadie, la llevan directamente al Parlamento de Andalucía. Y no le preguntan usted ni a los que están aquí en Ubrique, dando la cara todos los días, ante esos problemas. Fuera del ayuntamiento, a los colectivos afectados, ¿usted se ha sentado con alguien a ver si esa es la demanda actual de Ubrique? Que yo sepa, ¿no? Y ahora me dicen que yo soy la prepotente. Hombre, en fin, yo creo que esto muchas veces, las palabras, como decía antes, los mensajes quedan muy bonitos, pueden quedar, pues mira, le he dado un palito a mi rival y le he dicho esto, que, pues, pero vamos a ver los hechos, ¿no? Yo soy persona de hechos y de acción, que lo decía muchas veces. Yo, mi diferencia con el equipo de gobierno anterior era la omisión de las cosas. Aquí hay que intentarlo y hacerlo. Y nos equivocamos por acción, nunca por omisión. Y es una premisa que nosotros tenemos en la mayoría de la acción municipal. Total, zanjando este asunto, decir que estamos muy contentos de que podamos ir haciendo pequeñas mejoras en Ubrique y que poco a poco pues podremos alcanzar o ampliar, ¿no?, ese abanico de acciones, y que para nosotros hoy día, por quitar ese discurso, ¿no?, inversiones, ya hay un número considerable de inversiones hechas en nuestra localidad a 2 años de un gobierno municipal. Y reitero, para hablar de los asuntos de Ubrique siempre voy a tender la mano, incluso hasta para que me den la torta, que me la dan y con frecuencia, pero yo no tengo problema porque es una convicción, ya no es cuestión tampoco de ellos, es que lo he dicho muchas veces en los micrófonos de Radio Ubrique y a la gente que me conoce en la calle, estas cosas hay que hablarlas entre todos y hay que intentar resolverlas entre todos. Ahora, donde tú te puedas individualmente manejar o resolver, pues que cada uno haga lo que entienda, ¿no?, o lo que pueda. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes de forma urgente porque hay una gran cantidad de cuestiones, pero simplemente un titular, en un par de semanas la subida a Ubrique y hace un par de días, bueno, la presentación oficial, ¿no?, que tenía lugar. Así es, bueno, la presentación oficial es en la Diputación, que la tendremos el martes 18. Hubo, porque yo, en esta ocasión hay que felicitar, además, mira, otra cosa que me permite hablar de las diferencias, ¿no? Nosotros subimos la subida Ubrique Benaoca, la vivimos por primera vez la edición pasada y esta es nuestra segunda edición. Para esta segunda edición hay novedades, y es la segunda. Una en relación a la subvención que la Diputación le da a la escudería, que yo creo que estas cosas son importantes porque se consolidan básicamente ese respaldo de la Diputación Provincial con quien organiza, que es la escudería de Ubrique, por tanto a ellos es a quien hay que darle ese reconocimiento por toda la organización, magnífica organización que hacen con la subida Ubrique Benaoca. Y luego es difícil, como digo, modificar esas subvenciones, que no sean al alza, ¿no? Entonces, pues le da una mayor estabilidad, vamos a decirlo así, a lo que es la escudería, y libera parte de los recursos municipales que estaban destinados a la subvención o financiación de este evento, que por tanto pues suple la Diputación Provincial. En la presentación, que por desgracia no pude asistir por cuestiones médicas, pues claro, fue el primer teniente alcaldesa, estuvo Manu acompañando a la escudería, porque han sido capaces de implicar una marca de envergadura en un evento automovilístico como es la empresa Mercedes. Entonces, con ellos habían acordado una presentación del cartel allí en Mercedes, y fue todo un éxito también de convocatoria. Y refleja también pues la seriedad y la estabilidad que la organización le da a grandes marcas como es Mercedes-Benz. Y claro, Mercedes va a estar aquí, van a estar con determinados, digamos, protagonistas, ¿no? Protagonistas, usuarios de esta marca que tienen una imagen pública conocida, pues van a intentar que estén ese día en Ubrique en la subida, van a estar haciendo el tramo, y creo que eso es mostrar también el Ubrique positivo fuera de nuestra frontera. Y estamos intentando, que nosotros le hemos dejado muy claro también a la organización nuestro interés por darle un poco más de dinamismo a lo que es la subida y meter lo que es en zona urbana, los vehículos que van a competir, pero de una manera tranquila, sosegada. Entonces, estamos viendo, que ya veremos si se culmina, yo creo que son ellos quienes lo tienen que contar, porque son, como digo, los que lo están realizando. Además, nosotros les dijimos que deberían de buscar y de encontrar lo que es la confianza y el respaldo de los bares que se encuentran en la Avenida España, para que nos entendamos, desde el centro de la avenida hasta la Plaza de la Estrella, y casi seguro se va a cerrar de una manera positiva para Ubrique, para que el viernes pues podamos también disfrutar en Ubrique sin tener que ir lo que es a la carrera, pues de esos vehículos que son espectaculares, viéndolo competir muchísimo, pero incluso viéndolo nada más que lo que es el vehículo, toda, en fin, su atractivo, ¿no?, en el mundo del motor. Y bueno, pues son novedades que vamos incorporando y ya estamos también dándole vuelta para la siguiente. Y en el tiempo que llevamos, pues mira, no está mal que esas cuestiones, tanto por los organizadores en esta cuestión exacta que estamos hablando, y el ayuntamiento, por compartimos inquietudes y vamos resolviendo y decidiendo para darle un ímpetu mayor a la subida. Pues hasta aquí temas de interés general de nuestra población. Ahora nos quedamos con cuestiones más concretas que apuntan los vecinos, y en ese sentido había un par de preguntas que se quedaron fuera por problemas con internet que tuvimos a última hora. En realidad es que no nos llegaron, nos llegaron más tarde cuando ya habíamos concluido el Cosa de Todo y nos comprometimos con los oyentes en que lo íbamos a dejar para esta semana. Por ejemplo, me gustaría que le preguntaran en este caso a la alcaldesa por el pivote que falta en el acerado de la guardería al instituto. Y que por favor estudiaran alguna solución para el tema de los coches estacionados en la entrada y en el acerado de la calle Lepanto, ya que los vehículos de esa calle es una odisea a las 9, nos hablan de complicaciones para las personas que viven allí. Bueno, yo tengo que recordar, por ejemplo, mira, es que a veces en todo hay oportunidades, porque son muchas cosas y a veces se te pasan el recordarlas. Cuando nosotros entramos venía un problema endémico de la guardería y de los vehículos que aparcaban en la puerta de la misma, provocando pues problemas sobre todo de accesibilidad de los niños y niñas que iban al colegio y tenían que cruzar o pasar por lo que es la carretera, sí, y con el peligro que eso pudiera suponer, ¿no? Y nosotros le metimos mano, hubo padres en la guardería que nos criticaron, hubo lo normal porque se entiende, pero entendíamos que la acera tiene que estar asegurada para el tránsito peatonal, que para eso están. Y supongo que porque el otro día sí me fijé que había un vehículo montado y yo no sé si lo que falta es un macetero, porque se pusieron varios pivotes y maceteros para evitar lo que es el poder aparcar los vehículos. Miraré con la concejala, tanto en este caso de infancia como policía, pues ver si hay que reponer este pivote, que si me están diciendo que es un pivote, pues que lo es. Y reponerlo, pero bueno, que nosotros lo hicimos para garantizar, como decimos, la seguridad. Pues si se ha partido, caído y hay que reponerlo, pues se repondrá. Y también se refería a la calle Lepanto. Hablan también, otro oyente, esta era otra de las cuestiones que nos llegaba en torno al polígono industrial. Bueno, pues nos envía incluso la imagen de... Se trata de una empresa, su contenedor, bueno, pues nos comenta que tienen que estar buscándolo todos los días porque se los mueven. No sabemos si se refieren a los propios servicios de recogida de basura y el contenedor, bueno, pues tienen que buscarlo, pues no saben finalmente dónde se les deja y que a veces no pueden ni moverlo porque ya los coches tapan el lugar a lo mejor donde ha quedado el contenedor. Y se quejaba de esa situación y enviaba esa imagen. Por lo que me dice, entonces, un contenedor que ellos utilizan con frecuencia, pero no será de su propiedad, ¿no? Sí, de su propiedad. Ah, bueno, pues lo que tienen que ponerse en contacto es que yo no sé tampoco si... Es decir, si ellos tienen autorización, porque tú no puedes poner, por mucha necesidad que tenga, que no lo dudo yo de la misma... Bueno, eso de su propiedad estoy mirándolo bien y ya lo dejo en duda, no estoy seguro, ahora mismo sí que no estoy seguro. Bueno, pero de todas formas yo sí pediría, y lo miraré, ¿no?, que estas cuestiones a través de contactar con el servicio, en este caso de recogida de basura, se puede fácilmente resolver. No creo que, sobre todo hay que determinar dónde tiene que estar el contenedor. A lo mejor ahí sí existen diferencias entre lo que es el servicio y el que utiliza el contenedor, que lo mueve y cuando viene el servicio lo pone donde cree que tiene que estar, pues claro, así no nos ponemos a mover los contenedores y no están en su lugar. Pero lo vamos a mirar y le rogaría a esta persona o a esta empresa que contacte con el servicio de básica. Nos quedamos ahora con el jardín, la Plaza del Jardín. Un vecino pide que se controle las plantas y los alcorques de la Plaza del Jardín. Comenta que desde que se pusieron, los perros defecan y los niños después sacan la tierra y... Bueno, mira, Yo me sonrío por no llorar. Es tremendo. Lo hicimos hace muy pocos días, lo que es la sembrar los alcorques, ponerlos, aún no están terminados. Sembrarlos, estructurados como ornamentalmente no gustaba. Tenemos encargado lo que es una especie de vallado por encima de las tablas de madera para que no puedan entrar los perros, los caninos, y ni los niños, porque se juntan, como bien nos están indicando, el problema de que los perros puedan hacer sus necesidades y los niños luego pues toqueten la tierra y se manchen con las manos de estas cacas y estos excrementos. Entonces, todavía no están puestos. Y sé que han entrado perros y sé que se han llevado plantas. Yo no sé qué ocurre en Ubrique, que son dos o tres personas, sin lugar a dudas, es decir, por hacer el contexto general, pero es que pone una planta en una zona y es que al día siguiente ya no está. Y es tremendo, de verdad. Nosotros estamos buscando fórmulas de al menos de que tengamos conciencia de ese vandalismo minoritario, afortunadamente, pero que se tenga conciencia de que existe, porque muchas veces que el ayuntamiento no hace, pero vamos a decir, el ayuntamiento que somos todos, ¿no? Vamos y plantamos y a la hora hay una persona que se lleva esa planta, hombre, pues tendremos también que recriminar socialmente a quien tiene esas actitudes, ¿no? Porque reponer. Pero hay alguien que tiene que tener un vivero, ¿eh? Porque hay una cantidad de situaciones, no solo ahí, sino sí, en cualquier sitio. En los 20 pilares ocurre con limoneros, creo también, sí, ¿no? Los limoneros y todos los árboles de lo que es el margen de la carretera, vamos, desaparecieron a una velocidad de vértigo. Y ahora allí la rocalla que se ha plantado en la pata cabra y demás, vamos a ver también lo que se dura, ¿no? Y es una, lo que dura, y es una pena. Pero decirle a esta persona que no están terminados los alcorques, que faltan ese vallado metálico para impedir el paso de los mismos y de los niños, y esperemos resolver el problema que nos plantea. Nos preguntan, nos envían una fotografía también, en este caso de raíces de unos pinos en la calle Arana. Dice que ya han puesto esa situación en conocimiento del ayuntamiento y piden una solución al respecto. Pues me tomo nota a ver de cómo está, si la han puesto en conocimiento, seguro que se está valorando a ver cómo se interviene. Mientras que, por ejemplo, pregunta también por la calle Tarsea, Salto de la Mora, así que me quedo en mi vecindario. ¿Cuándo van a limpiar y pintar en los muros que están en la calle Tarsea, Salto de la Mora? Que llega ya mismo el rally y pasa mucha gente por allí y está muy mal. Bueno, pues lo de la... Saben también los oyentes de Radio Ubrique que estamos haciendo un esfuerzo de mantenimiento de muros exteriores de Ubrique. Tenemos, y con la subida, tenemos los trabajos planificados para aquellas zonas donde más concurren los visitantes y los ubriqueños a la hora de disfrutar de esta carrera de referencia. No sé si estará contemplado o no, pero bueno, intentaremos de incorporar a los trabajos lo que yo no sé, ni puedo dar garantía de que esté para la subida, pero tenerlo ahí para el verano, que es donde más tiempo más propicio para todo este tipo de trabajo, pues poder hacerlo, ¿no? Otra pregunta gira en torno a la Avenida de España y nos relata una situación. Un padre o madre nos habla de que ayer a su hijo lo atropellaron en otro niño con su bicicleta. Con su bicicleta lo atropelló allí en plena Avenida de España. Y bueno, pues reclama más vigilancia al respecto por el tema de uso de balones, del paso de bicis y demás. Pide que haya una vigilancia mayor para evitar este tipo de situaciones, que señala que ya había denunciado. Pues espero que no le pasara nada a su pequeño o a su pequeña, lo primero. Y es verdad, la policía sé que hace, dentro de lo que son los recorridos que se hacen de seguridad, de vigilancia, la Avenida España se hace a pie por los agentes de la policía local. Pero estas cuestiones, lo que decimos muchas veces, claro, si en el momento no hay un policía presente, pues claro, se van de limpio aquellas personas que no tienen que estar en bicicleta por una zona peatonal y encima todo sin ni siquiera tener cuidado, ¿no?, por dónde va, porque es una zona en la que los niños y niñas suelen estar sueltos de manos de padres y madres y puede provocar pues el accidente que se provocó ayer. Lo lamento muchísimo y se lo diremos a la policía por si se puede reforzar en ese sentido la vigilancia. Hablamos de carriles, por ejemplo, carril del Naranjal, Quería saber para cuándo el arreglo del carril del Naranjal junto al matadero. Comenta al oyente que por esta zona hay mucho tránsito, tanto de personas como de vehículos. Pero cuánto, no me lo puede preguntar, porque yo no he dicho que se vaya a arreglar, ¿no? Es una manera sarcástica de responder. Pues mire, yo creo que, o defendemos, ¿no?, desde el ayuntamiento, la necesidad de mejora de esa vía pecuaria, que al fin y al cabo es que es una vía pecuaria, con la limitación que se tiene de asfalto, mejora, intervención por parte del ayuntamiento. Estamos viendo un proyectito, digamos, de mejora de la zona y presentarlo a medio ambiente, que es lo que no tiene que autorizar. Así que espero poder informar más adelante de si lo presentado por el ayuntamiento vamos a tener o no autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Es vía pecuaria, lo recuerdo, se exceden de las competencias del municipio, por desgracia. Más nos gustaría nosotros poder tener aquello arreglado para el tránsito de personas y vehículos, que es un gran número los que cogían por ahí, porque ahora seguramente serán al menos vehículos poco por el estado en el que se encuentran. Pregunta sobre tema de contrataciones. Un oyente se refiere al puesto de herrero. Comenta que la alcaldesa el año pasado, en el mes de junio, afirmó, según este oyente, que el herrero solo iba a estar contratado un año. En la actualidad esta persona continúa contratada y va a llevar 2 años contratado. ¿Por qué la plaza de herrero no se rota como otros puestos? ¿Va a pasar esta persona a ser fija? No. No va a pasar a ser fija, eso seguro. No sé qué tiempo lleva. 2 años seguro que no. Pero no sé lo que diría en junio del año pasado. Yo me imagino que muchas veces, donde las cosas no están especialmente, digamos, reguladas o escritas, pues claro, cada uno interpreta lo que puede interesar en cada momento. Nosotros lo que sí hemos dicho, que los puestos que no están incluidos en la bolsa de trabajo no tienen por qué estar 6 meses. ¿Que queremos hacer rotativo? Por supuesto, porque nosotros no vamos a dejar ningún personal indefinido no fijo, es decir, no vamos a dejar nadie en el ayuntamiento que sea por criterio del ayuntamiento de ya está, pues vamos a dejar a esta persona. De todas formas, la persona que está fue a través de un proceso de selección. Yo no sé si, me imagino que el interesado o la interesada cumplirá los criterios de herrería, se estará apuntado en esa categoría, pero bueno, no hay muchos en Ubrique, y dentro de lo que el trabajo que se está haciendo con eficiencia, pues al ayuntamiento lo que le interesa muchas veces es la profesionalidad, es un profesional el que está ahora mismo cubriendo ese puesto, y mientras que no lo vayamos a dejar indefinido no fijo, pues un año parece, al menos un año, pues me parece bien, de ahí a 2, pues ya dependerá de cada caso. Uno, lo que le puedo asegurar es que no se va a quedar fijo por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Hay otra pregunta que incide en lo que hemos comentado anteriormente, la situación de la Avenida España, de peligro por bicicletas y demás. Otro oyente que también hacía referencia a lo mismo y pedía medidas al respecto. Pero bueno, yo en esto, mira, porque aquí hay que buscar también la complicidad de la gente. Me ocurre también muchas veces allí en la plaza del ayuntamiento, que a lo mejor antes de entrar por la tarde pues se toman un café y ve cómo los niños están jugando a la pelota o están... No ocurre nada, decir, porque tú ves que están allí las madres, los padres, los niños van acompañados. Yo pediría que dentro también de nuestra educación, ¿no?, familiar, tú le digas a tu niño, mira, te va la bici, pero no te vaya a la avenida. Es decir, ve por dónde, ordena también o instruir a nuestros hijos que sean cívicos en estas cuestiones. Incluso no es lo mismo un crío de 3 años en un triciclo, bueno, por la avenida, pero, evidentemente, que un crío con 12 años con una bicicleta ya de montaña grande a toda la velocidad. Porque al final... Entonces ahí tenemos que aportar todo. Lo digo también por llamar la atención cuando tu hijo o tu hija no hace las cosas como se deben, para ir previniendo, ¿no? Evidentemente la seguridad y la vigilancia faltaría, pero también esa parte la tenemos que trabajar y recordarla cuando ocurran estas situaciones. Un oyente quería darte la enhorabuena por el alquitranado que está realizando en las calles y decirte que ya están los camiones, que ya que están los camiones, que siga el pavimento de Ubrique, que deja mucho que desear. La verdad que sí, eso quisiera. Es una alegría, ¿eh? Yo no he podido verlo andando in situ, con el vehículo se puede dar, debido a esa agenda de puerta cerrada, donde no estoy con nadie, pues me limita, ¿no?, mucho el tiempo de visita. Entonces, en el vehículo mío sí he podido estar viendo las zonas que se están actuando, y qué maravilla. Primero, cuando ves las calles sin vehículos, que parecen además avenidas, ¿eh? Dices tú, bueno, yo creía que las calles eran pequeñas, y se ven las calles grandes, y qué alegría verlas asfaltadas como merecen. Ojalá pudiéramos, yo también estaba pensando si pone, no sé, una barrera de que no puedan salir los camiones y se tengan que quedar aquí prestando servicio a la comunidad, no sé, algo, pero que es verdad que más nos gustaría poder mantener poder incluir, ¿no?, más calles de arreglo, de asfaltado y alquitranado, que lo merecen. Muchas gracias. Nos quedamos ahora con la Plaza Misión Rescate. La pilita que arreglaron hace un par de meses o tres está soltando agua por todos lados. Dice que no sabe si han dicho o escrito algo para el ayuntamiento, pero el concejal Rivera pasa a diario por allí a ver si pueden hacer algo. Bueno, pues concretaba. Bueno, esta referencia. Porque vive por allí. Bueno, se le agradecemos. No sé si el servicio. No tengo constancia, con lo cual me imagino que no se sabrá, pero damos cuenta al servicio para que mire a ver qué fuga se puede estar produciendo, ¿no? Sobre la zona de la Fuente de San Francisco, hablan de la pasarela de Chapa, que va dirección a la BP, es un peligro como se ha quedado, y eso le sumamos lo que resbala cuando caen dos gotas, así que pedía el arreglo. Totalmente de acuerdo. Mira, con el tema del deslizamiento, estamos, menos mal que viene ya ahora el verano, esperamos poder hacerle un tratamiento, que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque muchas veces, ahora el material utilizado para hacer la pasarela entre comillas incompatible con productos que hay de antideslizantes. Estamos viendo cuál es la solución y poder tratar toda la base, toda la pasarela, para que evitemos cuando vuelva la lluvia, pues que resbala, que es obvio que resbala y es un peligro. Y luego la otra parte, que debido a un accidente ya que un vehículo de alto tonelaje pues se metió en la zona peatonal, pues ha dejado esos badenes en la pasarela. Ahí, con los abogados, digamos, para entendernos en lenguaje coloquial, con los abogados del ayuntamiento, estamos viendo si pudiéramos hacer, que en alguna ocasión se ha hecho, el trabajo de reposición de ese daño por el ayuntamiento, con independencia que sigamos demandando al seguro del vehículo la reparación del mismo, y que luego sean ellos los que paguen la factura de estos trabajos, y es lo que estamos viendo, pero no es tan fácil. Es que antes de poder arreglarlo el ayuntamiento, tenemos que tener garantía que luego no se quede sin responsabilidad el que ha ocasionado ese daño. No sé si me he explicado. Entonces, queremos tener garantía de que no, al arreglarlo, no vayamos a que lo pague quien lo ha destrozado, y dentro de su seguro, que para eso también lo tienen los vehículos, y eso es lo que tenemos que tener garantía. En eso se está trabajando. Ojalá podamos, es que es verdad que ha quedado, vamos. Solicitan el arreglo del equipamiento del trasvase. Bueno, el equipamiento del trasvase, nosotros ahí no tenemos ahora mismo competencia alguna, que no significa que a medio ambiente la hayamos requerido, ¿no? Las mejoras en el trasvase. Estamos, ahí estamos contemplando lo que son las deficiencias de esa zona de recreo, ¿no? De esa área recreativa, por llamarlo así, del bar y del resto de elementos de disfrute, y vamos a ver si Medio Ambiente puede hacer algún tipo de inversión de reposición de esos elementos, vamos. Otro oyente, por ejemplo, dice, en primer lugar, felicitar a la gestión socialista, y mi pregunta es saber si van a alquitranar también la calle Pintor Mateu, puesto que las adyacentes sí se están alquitranando. Muchas gracias. No estamos haciéndolo, no se tiene previsto Pintor Mateu, no se está haciendo porque alquitrán es toda la zona donde está. Además, como habéis visto, pues, hablamos de Antonio Vega, o hablamos de Murillo, o hablamos, en fin, que estamos dispersos en distintas zonas de Ubrique. Sé que es difícil que cuando el alquitrán se queda en la esquina de tu calle, de tu calle colindante con la que se está interviniendo, pues genera, lo que digo, frustración. Pero es que si nos ponemos así, nunca terminaría, ¿no?, el alquitranado. Seguiríamos, ojalá, y se haría todo el pueblo. Entonces, ahora mismo no se tiene previsto. Se están interviniendo en las calles de mayor tránsito y en peor estado, es el primer criterio que se ha tenido en cuenta y, vamos, y es el que básicamente va a primar de cara a las próximas actuaciones. Zonas de tránsito en peor estado, que debido también a ese número de usuarios de esa zona o del tránsito de vehículos, pues hace que vayan a peor. Entonces, si no se intervienen pronto, pues al final el arreglo es mucho más costoso y mucho más importante. Piden también el arreglo al acceso a Mirasierra. El arreglo de acceso a Mirasierra, desde el Mirasierra se tiene previsto el cruce desde lo que es la bajada de Mirasierra con la avenida Diputación hasta la Plaza de la Estrella, pero lo que es Mirasierra no tiene mejora, vamos. Nos quedamos ya sin tiempo. Hoy sí que es cierto que van a quedar muchas preguntas sin contestar porque siguen llegando, tampoco queremos cortarla, sino que lo que haremos es trasladarla para el próximo espacio. Y en ese sentido, bueno, sí que, por ejemplo, nos hablan de las zonas de veladores. ¿Cuándo, dice, van a poner las mesas a cada bar de la Avenida España y otros bares que no hay quien pueda pasar por con tantas mesas? Miren, reitero, con independencia de que el ayuntamiento tenga esa tarea desde hace muchos años y que se tenga que abordar y delimitar visualmente por el ciudadano qué zona es la reservada para los veladores, con independencia de que eso haya que hacerse, invito, de verdad, hay cosas, a nadie nos gusta denunciar, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que cuando las decimos, la denuncia tiene que ir después, porque si no es difícil de intervenir de oficio. Si esta persona, porque inicialmente los veladores se colocan en zonas donde se supone que dejan espacio para el tránsito de personas, que no es el caso, y si puntualmente hay alguien, algún comercio, algún establecimiento que no cumpla con ese necesario espacio de tránsito, que lo comunique a la policía, que avise y lo vemos. Y lo cierto es que ya decimos, hay casi una decena más de preguntas, así que nos vamos a quedar aquí porque estamos al filo ya de la 1:30. Una petición ya por finalizar, por ejemplo, de un oyente, comenta: en la barriada 18 de julio no existe boca de riego, los vecinos se ven obligados a regar los arriates públicos con ayuda de sus propias viviendas, pide una boca de riego pública al igual que en otras zonas, y pone como ejemplo Antonio Vega. No sé exactamente, mira, los parques y jardines de la barriada del Jardín, el parque y jardinero mantiene, lo sostiene. Nosotros, es verdad que muchas veces cuando se arreglan determinadas zonas verdes, uno de los problemas fundamentales es el dotarlo de riego que necesitan, ¿no? Lo que tú plantas para su mantenimiento. Los vecinos no están obligados al mantenimiento de estas zonas comunes y digamos de propiedad general. Pero yo en este caso tengo que agradecerle a esta persona pues que se preocupen, igual que hay otras que destrozan, pues aquellas que se preocupan de mantener lo que está cerca de su casa, lo que está cerca de su trabajo, en fin, y regarlo y sostenerlo. Pero no es tan fácil como se supone abrir una zona de riego porque tiene que estar controlado. Tú no puedes dar lo que es un punto de uso de agua sin tenerlo controlado por quién es utilizado, de qué manera, para qué, porque entonces todos nos conectaríamos a la red pública y no se puede por ley hacer esas cosas. No es tan fácil de resolver, aunque nosotros desde también poco después a incorporarnos al gobierno municipal es un tema que le estamos dando vuelta y buscar un sistema. Pero digo que no es fácil, tú no puedes poner una boca de riego, perdón, sin tenerla delimitada y controlada por cómo hoy te obligan. Pues se quedan preguntas en el tintero, ya decimos, por ejemplo, el Caldereto, Avenida Diputación, sobre cómo se escuchan las emisoras en nuestra localidad, las emisoras en general, el Ramón Crosa, bueno, hay muchísimas preguntas, quiero decir que los oyentes que las hayan hecho, que no se preocupen, que enseguida, ahora le vamos a dar, se las vamos a mostrar a la alcaldesa y en cualquier caso, la respuesta en próximas ediciones del Cosas de Todo, para que sepan que, bueno, no se quedan ahí, sino que vamos a trasladarlas también, en este caso a Isabel Gómez, a quien agradecemos que nos haya acompañado en este espacio. Estamos ya fuera de tiempo, en 31 minutos, y por supuesto la colaboración, la participación de los oyentes. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Perdona a aquellos que no hemos podido atender las preguntas, pero que ahora desde luego nos hacemos eco a través de vosotros, como siempre. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.